Espacio de Radioteatro presenta El secreto de la mina. El secreto de la mina. Cardiff, 1895. La Ponderosa es la más antigua mina de carbón de todo Gales. Una mina ya sin chance por lo vieja. A lo largo de kilómetros y kilómetros de sinuosas galerías, miles de obreros trabajan sin ver jamás el sol. Muchos de ellos mueren por diferentes causas. Los sueldos son miserables. La disciplina es feroz. La comida es escasa. Ya casi no se extrae mineral de ese yacimiento. Pero en ese pueblo no se puede trabajar de otra cosa. Win McCrow es inescrupuloso y el propietario de la Ponderosa. Los obreros tienen un delegado, Lawrence Michael, el paladín de los obreros. Este hombre es el que ahora está exigiendo a viva voz y con los argumentos más apasionados una entrevista con McCrow. ¿En qué puedo servirle, señor Lawrence? Exijo a viva voz y con los argumentos más apasionados una entrevista con McCrow. El señor McCrow no recibe a nadie. Pues deberá recibirme o empezaremos la huelga ahora mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué es esta intromisión? El señor Lawrence insiste hablar con usted. ¿Qué diablos quiere ahora, Lawrence? Oh, es sobre su mina, Mr. McGraw. No le permito. La señorita Mary es solo mi secretaria. Oh, no me refiero a ella. ¿Es algo relacionado con mi esposa? Oh, no. Hablo de la Ponderosa. ¡La Ponderosa! Allí ya no queda más carbón, McGraw. Bueno, eso no es una mala noticia. ¿Se ha vuelto loco? Si no hay carbón, no hay trabajo. Y si no hay trabajo en la mina, este pueblo se muere. Oh, tarde o temprano todos debemos morir, señor Lawrence. Mi decisión es seguir cavando. En ese caso, McGraw, debería garantizar la seguridad de la mina. Vamos, Lawrence. La Ponderosa es un lugar seguro. Ah, sí. ¿Y qué me dice de lo que le ocurrió a Johnson? Se refiere al que se agachó para ver por qué no explotaba la dinamita. Sí, el mismo. Las mechas son muy cortas, McGraw. Pero eso no es todo. ¿Recuerda a Dolight? Se lo llevó por delante una vagoneta. No, solo un imbécil se le ocurre caminar por la vía. Pues no hay otro lugar para caminar. Y además la vagoneta marchaba a 90 kilómetros por hora. Esa velocidad que alcanza en bajada. Ay, ¿qué me dice de los gases, McCrow? Allá abajo es irrespirable. Está bien. Suspenderemos los porotos. Pues no basta, señor McCrow. En el último año hemos extraído solo 0.5 kilogramos de carbón. ¡Medio kilogramo! Vamos derecho a la ruina. ¿Cuál es el problema? En Gales tampoco hay carne para hacer asados. No se haga el gracioso, Mr. McGraw. Bien sabe que cobramos por kilo extraído. Y somos 1.200. Si las condiciones no mejoran, iremos a la huelga. Señorita Mary, infórmele al señor Lawrence qué es lo que hacemos con los huelguistas en esta empresa. Les quemamos la casa, los torturamos, los apaleamos y después lo despedimos. Oh, señor McGraw, esta mina es célebre en todo el distrito. Muchos obreros están enfermos por culpa de ella. Ah, usted parece echarle la culpa de todo a la Ponderosa. No me refiero a la Ponderosa, me refiero a su secretaria. Bueno, basta. Sus argumentos son cosas de afeminados. Seguirán cavando hasta el mismísimo infierno. Oh, usted es un necio, McGraw. ¡Cierre la mina! ¡Construya una fábrica! ¡Cree un dispensario! ¡Devuélvale la vida a este pueblo! Escuche esto, Lawrence. Mi abuelo fue un gran minero, mi padre también lo fue, y yo seguiré con la explotación de la Ponderosa. El problema es que ustedes no saben buscar. Sí, ¿eh? ¿Por qué entonces no baja usted y lo hace usted mismo? ¿Acaso cree que tengo miedo? Conozco esa mina como la palma de mi mano. Cuando era niño, mi padre me llevaba hasta las galerías más profundas y allí me dejaba solo. Me decía, así te harás hombre, Wing. Y ahí quedaba yo, en la oscuridad, en medio de ese silencio atroz. Tenía 5 años. ¿Y cree que tenía miedo? Sí, tenía miedo, especialmente a las ratas. Odio a las ratas, no puedo soportarlas. ¿Sabe algo? Siempre quise asesinar a mi padre. Lástima que alguien se me adelantó. ¿Oh, sí? ¿Y quién se le adelantó? Mi madre. Pero basta de recuerdos. Mañana mismo yo bajaré al yacimiento más profundo y les demostraré que la Ponderosa aún tiene mucho para dar. Verá que esta mina le dará riquezas a este pueblo, a mí y a todos los que amo. También usted se llevará su parte, señor Lawrence. ¿O quiere decir que...? ¡Oh, vamos! ¡Tú, Green, me amas! ¡Suélteme la mano, Lawrence! ¡Váyase de aquí! ¡Nos veremos mañana! ¡Oh, muy bien! ¿Y piense qué es lo que va a hacer con su mina? Ya le dije que es solo mi secretaria. ¡Adiós, Lawrence! ¡Oh, McCraw! ¿Crees que este hombre ha sospechado algo de lo nuestro? ¿Por qué lo dices? No sé. Había algo extraño en su mirada. No me quitaba los ojos de encima, como culpándome de algo. Mary, deja de preocuparte. Y ahora ponte la ropa. No quiero que te vean salir solo con el sostén y las bombachas. Está bien. Oh, Gwen, ¿cuánto tiempo más debemos vivir nuestro amor en secreto como si fuera algo sucio? Es que es algo sucio, Mary. Eres cruel, Gwen. A veces creo que ya no me amas. Vamos, Mary. Para que confíes en mi amor, te confesaré un secreto que nadie conoce. ¿Ves esto que tengo en la mano? ¿Cómo para no verlo, Gwen? Me refiero a esto. Es una pepita de oro. ¿Sabes de dónde la saqué? Sí, del bolsillo. No, estúpida. La saqué de la mina. Te contaré una historia. Antes de morir mi padre, me reveló el secreto de la Ponderosa. Una vez agotado el carbón en la última galería, la misma esconde una enorme veta de oro. Por eso quiero seguir cavando, ¿comprendes? Cuando lleguemos al oro, seremos ricos. Pero no debemos decir nada a nadie. ¿Te imaginas los impuestos y los sueldos que habría que pagar? Oh, Gwen, tú sí que sabes cómo hablarle a una mujer. Escucha, mañana bajaré a la mina con 4 estúpidos. Los haré cavar hasta llegar al oro. Llenaremos la vagoneta, la cubriremos con carbón y seremos ricos. Pero no debe quedar testigo, solo tú y yo. El resto sufrirá un accidente. Gwen. Después huiremos con el botín. Gwen, eres un genio. Oh, ven aquí. ¡Mua, mua, mua! Al día siguiente, el perverso McCraw se presentó en la entrada de la Ponderosa. Allí lo esperaba una multitud vociferante. Cada obrero manifestaba sus deseos. ¡Contra la explotación! ¡Aumenten los sueldos! ¡Y vine al baño! ¡Silencio! Soy el dueño de esta mina, y para demostrar que todavía hay carbón, yo mismo bajaré a excavar. Y yo iré contigo. Glenda, ¿qué haces aquí? Vengo a ocupar mi lugar, Win. Soy tu esposa, la madre de tus hijos, la nuera de tu madre, la cuñada ya, de tu hermana. ¡Cállate, la tía maldita de... cerda! Y deja de hablar de mi familia. Eres cruel, Win. Déjame bajar contigo. Nunca me llevas a ningún lado. Te pasas todo el día en el trabajo. Más parece que estuvieras casado con la Ponderosa que conmigo. ¿Qué tiene esa mina que yo no tenga? Glenda, cualquier mina es más atractiva que tú. Sí, ¿eh? Deberías escuchar las cosas que me dicen tus empleados. Para eso les pago y mucho. Decirle piropos a una bruja como tú es trabajo insalubre. Está bien, me iré. Pero no olvides que de todo lo que encuentres allí abajo, Me corresponde la mitad. Oh, por supuesto. Jamás te privaría de los escombros que te pertenecen. Y ahora vete. Y ustedes, escuchen bien. Yo voy a entrar. ¿Quién quiere seguirme? Yo lo seguiré, McGraw. Para algo soy el delegado de los obreros. Bien. ¿Alguien más quiere venir? Sí, señor McGraw. Yo también lo acompañaré. ¡Otra! ¡Chegua! ¡Deténganse! ¡Dejen ya de manosear a mi secretaria! ¿Qué es lo que está pasando aquí, señor McGraw? ¡Oh, maldición! ¡El viejo Garfield! ¿Qué busca aquí, anciano? Veo que hay problemas con su mina. ¡Cállese, viejo! Mary es solo mi secretaria. No, no, no me refiero a eso. Quiero decir que los obreros están alzados. Y sí que lo están. ¿Que no ha visto usted los pechos que tiene esta mujer? Sí, sí los he visto. A propósito, creo que los acompañaré. ¡Oh, no! No quiero soportar a este viejo allá abajo. Se pasa todo el tiempo eructando, sonándose, escupiendo. Y además huele muy mal. ¡Cállate, estúpido! Yo estaba en el negocio de las minas cuando tú no habías nacido. Y aún... ¡Oh, maldición! ¡Me ha empapado! ¡Basta! Vamos de una vez, vamos. Llegaremos hasta la última galería. La pequeña comitiva descendió hasta las entrañas mismas de la Ponderosa. Cada vez más estrechos y más oscuros. ¡Oiga, McGraw! Estos túneles son cada vez más estrechos y más oscuros. No ha visto nada, amigo. Muy pocos conocen este sector de la mina, ¿verdad? ¡Oh, McGraw! ¡Tengo miedo! ¡El techo está goteando! ¡No es el techo! ¡Es este viejo asqueroso que no deja de salpicarnos! ¿Hasta cuándo seguiremos? ¿Estás seguro de que vamos bien? Sí, es decir, no. Creo que es más adelante. Pasaron las horas y quizás los días. Nadie sabía exactamente dónde estaba. ¿Sabe una cosa, señor McGraw? Nunca pensé que su mina fuera tan interesante. Sí, la Ponderosa es infinita. No, me refiero a la señorita Mary. Es hermosa. Y ese vestido que usa deja ver sus... De pronto, un resplandor iluminó el final de la galería. ¡Oh, miren! ¿Qué es eso? ¡Es algo impresionante! ¡Parece una vagoneta! ¡Nunca las había visto tan grandes! ¡Sí, sí! ¡Es una vagoneta enorme! ¡No, no me refiero a la vagoneta! ¡Me refiero a la señorita Mary! ¡Miren qué terribles son sus...! ¡Cállense, viejo piojoso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Háganse a un lado! ¡La vagoneta ya se acerca, se está acercando! ¡Oh, Dios! ¡Son varias vagonetas enganchadas! ¡Oh, es increíble! ¡Transportan centenares de personas! ¡Parecen esclavos! ¡Miren! ¡Tiene una inscripción! ¿Qué es lo que dice? A ver. Dice... Plaza de Mayo, Primera Junta. No entiendo. ¡Oh! ¡Creo que estamos perdidos! Sí, estaban perdidos. La Ponderosa era demasiado grande, pero aún los esperaban más sorpresa. ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Parecen voces humanas! ¡Alguien se acerca! ¡Son niños! ¡Oh! ¡Qué buena idea para trabajar en los túneles más estrechos! ¡Es hora de cerrar! ¡Hey, niños! ¿Qué hacen aquí? No somos niños, somos enanos. Sí, ¿eh? Pues largo de aquí. Esta mina es mía. Despreocúpese, amigo. Nosotros estamos interesados en otra mina. Se llama Blancanieves. ¡Vamos, muchachos! La situación era cada vez más difícil. ¡Oh, sí, tiene razón la locutora! La situación es cada vez más difícil. Por favor, ¡sáquenme de aquí! ¡Yo no quería venir! ¡Oh, tranquilícese, Lauren! ¡Debemos mantenerla! ¡Oh, ya sáquenme de encima! ¡Este viejo sucio me está escupiendo todo! ¡Silencio! ¡Alguien se acerca! Sí, creo que es una mujer. ¡Oh, sí, es... Glenda! ¿Qué haces aquí? Bueno, no podía dejarte solo. Los vengo siguiendo desde que entraron en la mina. Estúpida cerda, siempre persiguiéndome. Pero esta vez será la última, porque estamos perdidos. No sabemos cómo volver. Oh, eso no es problema. Tu mujer siempre piensa en todo, Macrao. ¿Qué quieres decir? He ido señalando el camino. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo has hecho? Muy sencillo. He ido arrojando pedacitos de carbón. Bastará con que lo sigamos para encontrar la salida. Eres una imbécil, Glenda. ¡Oh, silencio, silencio! Escuchen ese crujido. ¿Eh? Debe ser ese viejo asqueroso nuevamente. No, no, no, yo no fui, se lo juro, señor Macrao. ¡Está cayendo tierra del techo! ¡Creo que se trata de un... Sí, se trataba de un... Habían quedado atrapados en el fondo de la mina. ¡Oh, hemos quedado atrapados en el fondo de la mina! ¡No hay ninguna salida! ¡Se han apagado las linternas! ¡Estamos a oscuras! ¡No podemos ir hacia atrás ni hacia adelante! Este lugar es muy pequeño. Pronto empezará a faltar el aire. ¡Oh, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Calma! Lo mejor será que nos tranquilicemos. Tendremos que dormir. Con el cuerpo descansado se piensa mejor. Buena idea. Yo he traído una frazada. Creo que alcanza para todos. ¡Oh, ya estoy muy cansado de tanto caminar! ¡Me vendría bien! ¡Viejo inmundo! ¡Estás ensuciando la frazada! En medio del silencio y la oscuridad, todos trataron de dormir. Mejor dicho, no todos. Oh, Glenda. No es momento para que me molestes con tus caricias. No soy Glenda. Soy Mary. Ah, entonces sigue. Oh, Macrao. Me encanta que me beses la nuca. Yo no te estoy besando la nuca, pero me encanta acariciar tus piernas. Glenda, me encanta que me acaricies las piernas, pero deberías tener cuidado. Podrían sospechar que somos amantes. ¿Qué dices? Yo no te estoy acariciando las piernas, pero me gusta desprenderte la camisa. ¡Cómo me gusta que me desprenda la camisa, señorita May! Y también me encanta... besarla. Oh, Mary, me encanta tu boca húmeda. Pero hoy, ¿qué mal aliento tienes? ¿Has estado comiendo repollo? ¡Oh, Glenda! ¡Es increíble! Al mismo tiempo me besas los hombros y la punta de los pies. ¡Oh, detente, detente! ¡Porque no podré contenerme! Mira, que de coquillas como a ti te gusta. ¡Ya basta, señorita Mary! ¡No soporto que me haga cosquillas! Algo raro sucede aquí. Encenderé un fósforo. Glenda, ¿qué haces? ¡Mary! ¡Lores! ¡Y usted, viejo estúpido! ¡Deje ya de besarme! ¡Oh, disculpe, señor Macrao! ¡La oscuridad! ¡Usted sabe! ¡Basta! Será mejor que hablemos. Así por lo menos cada quien sabe dónde está el otro. Oh, ¿volveremos alguna vez a Cádiz? Usted tiene esposa, ¿verdad, Lawrence? Oh, sí, bella. Es una mujer muy dulce y muy fiel. En este mismo momento, ella debe estar volviéndose loca. Mientras tanto, en Cardiff... ¡Oh! ¡Oh! Estoy volviéndome loca. ¡Oh! ¡Víctor! ¡Me vuelves loca! ¿Saben algo? Ella no soportaría estar con otro hombre. Oh, Víctor, no soporto estar con Lawrence. Ojalá que no vuelva nunca. Oh, me ama tanto. Si supiera cómo estoy, se pondría a gritar desesperadamente. Oh, Víctor, si supieras cómo estoy. Es una santa mujer. ¿Usted también es casado, señor Garfield? Oh, sí, mi buena Gwendolyn. Llevamos 50 años de matrimonio. En este momento debe estar con el pastor Morgan, rezando por mi suerte. Es muy religiosa, ¿saben? Mientras tanto, en Cardiff. ¡Ah, reverendo! Usted sí que sabe cómo tratar a una mujer. Siga, reverendo. Mis encantos son para usted. Siga besándome. ¡No te detengo! Estamos hechos el uno para el otro. En 50 años jamás me ha engañado. Mi esposa tampoco me ha engañado. Y estoy seguro porque ella está aquí. ¿No es verdad, Glenda? Oh, sí. Suéltame, Lawrence. McCloud podría prender un fósforo. Oh, basta de recuerdos. Mejor haríamos el pensar cómo saldremos de aquí. Mi esposa ya debe haber ocupado de llamar a alguien, algún experto en minas. Oh, Víctor, tú sí que eres un verdadero experto. Sigue adelante. Así, así. Así pasaron las horas. El calor se hacía sofocante y el aire comenzaba a faltar. ¡Oh, no! ¡Moriremos todos como ratas! Ni mencionen las ratas, Lauren. Sabe que me produce mucho miedo. ¡Miren! ¡Miren! Algo brilla aquí, en el suelo, a la derecha. Encienda un fósforo, por favor, Mr. McCraw. ¡Dejen ver, dejen ver! ¡Oh, no enciende, maldición! Este tampoco. A ver, parece oro. ¡Oro! ¿Oro? ¿Oro? Desconfío. Por favor, cállese, viejo estúpido. ¡Ahora somos ricos! Sí, ¿y de qué nos serviría? Jamás saldremos de aquí. ¡Un momento! ¿Qué es eso que está allí? ¡Parece una... ¡una puerta! ¡Oh! ¿Tiene una inscripción? ¿Qué dice? Pues dice... ¡Salida! ¡Salida! ¡Estamos salvados! ¡Carguemos todo el oro que podamos! Sí, ¿eh? ¿Y dónde lo pondremos? Miren, miren, ¿qué es eso que hay allí junto a la puerta? ¡Parece... ¡una gallina! Sí, pongamos allí el oro y salgamos pronto de aquí. Todos trabajaron largas horas para llenar la valija de oro. Pues bien, ya hemos llenado la valija, ha llegado el momento de largarnos de aquí. Sí, vámonos. ¡Somos ricos! Un momento, no tan rápido. ¿Saben quién es esto que tengo en la mano? ¡Oh! ¡Claro que sí, amor! No, no, me refiero a eso, sino a esto. Es un revólver. Tú, Mari, ven conmigo. Los demás quietos. Me temo que deberé matarlos. ¿De modo que ella es tu amante? Sí, lo es. Vamos, Mari, el oro es nuestro. ¡No! ¡Te equivocas, McCloud! ¡El oro es mío! Yo misma descargué tu revólver. ¿Y sabes qué es esto? Pues, otro revólver. Los mataré a todos. Y a ti también, McCloud. ¿Sabe una cosa, señorita Mary? Siempre desconfié de usted. Y por eso me tomé el trabajo de descargar su revólver. ¿Y sabe qué es esto? Pues otro revólver. Glenda, ven conmigo. Nos iremos juntos. De modo que ustedes son amantes. Sí, ahora por fin podremos ser felices juntos y con todo el oro. Oh, Lawrence, qué inocente eres. No. ¿Sabes algo? No, no me digas que ha descargado mi revólver. Sí, así es. Y adivina qué tengo en la mano. No me digas que es otro revólver. Sí, los mataré a todos y me quedaré con el oro. Este revólver no le servirá de nada, señora Glenda. Yo mismo lo descargué.